cuando apareció. Era un día abierto, pálido de amor. En cualquier infierno estarías mejor que conmigo. Venías a decirme que ella te arrastró, que fue sin querer, que no sabes qué pasó, que mientras la amabas pensabas que era yo. Perdón, cada vez que hablabas crecía mi rencor y mis celos. Dime que no es cierto, que nada sucedió, que todo ha sido un juego cruel entre los dos. Se cruzó el destino y al final nos atrapó, noche adentro.